Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guerrilla emitiendo. Te comento que en la operación técnica el día de hoy se encuentra el señor Daniel Zambrana. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y te voy a estar acompañando con dos horas con el mejor rock internacional y las bandas Sander. Tengo también una agenda muy pero muy completa. Hoy tenemos un día muy especial porque tenemos dos temas a tratar que están buenos. El primero es en este último tiempo, sobre todo en Argentina, se estuvo debatiendo mucho un tema que, por supuesto, llegó desde boca de una famosa, desde boca de Susana Jiménez, quien dijo: el que mata tiene que morir. Estas son palabras que repercutieron mucho en la opinión pública, en la Argentina sobre todo, y la pena de muerte es como una discusión eterna en todos los países del mundo, no solamente en Argentina, ¿no? Así que bueno, hoy te voy a estar contando desde acá, desde Radio Guerrilla, ¿qué es la pena de muerte? ¿Existe en algún país? ¿Cuáles son los porcentajes en la pena de muerte? ¿Cuántos imputados hay? ¿A cuántas personas se matan? ¿Cuántas personas son inocentes? Te voy a estar contando todo eso. Te comento que también vamos a tener a lo largo de este programa clips de Radialista y alguna producción de Tincunaco, ¿no? Que sobre las enfermedades o sobre prevención de enfermedades, ya que hoy es el Día Internacional de la Salud. Así que bueno, vamos a tener también unos clips de producción de Tincunaco y un clip de Radialistas también que nos esté contando un poco cómo viene el tema de las enfermedades en todo el mundo, ¿no? No solamente acá. De paso, aprovecho y te invito a que entres en el sitio web de Radialistas, porque está muy pero muy bueno y puedes encontrar clips de lo que vos quieras. Hay clips, pero de género, no sé, hay clips sobre cultura, sobre lo que vos quieras, así que podés visitar el sitio web de Radialistas, que está muy pero muy bueno, es radialistas.net en la web. Así que bueno, también como te contaba, tengo una agenda muy pero muy cargada. El día domingo estuvo tocando Kiss, anteriormente estuvo tocando Iron Maiden. Así que bueno, viene muy pero muy cargada. Todavía faltan fechas muy pero muy importantes, muy buenas acá en Argentina. Te voy a estar contando lo que va a suceder el fin de semana en XLR, que también viene una agenda muy pero muy cargada. Así que bueno, yo desde acá te digo que si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 1566 905002. Te lo repito, 1566 905002. También lo podés hacer, podés mandar un mail a nuestro correo, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Entonces te decía que tenía un programa muy, pero muy completo. Yo te invito a que te quedes porque en este momento son aproximadamente, si mi reloj no me falla, son las 3 y 10 de la tarde. Empezamos 10 minutitos un poquito más tarde. Pero bueno, tengo mucho rock internacional, tengo banda Sander, tengo agenda, tengo un clip de Radialistas y tengo algunas artísticas de producción de Tincunaco que te van a gustar seguramente, que son referidas al tema de la salud. Así que bueno, espero que te guste. Vamos con los dos primeros temas y vamos arrancando con este programa. El primer tema es La Solución Final, de La Polla Record.

Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Muy bien, escuchábamos entonces a Culture Shock, los anarquistas de la zona occidente de Asia. Estaban haciendo Sarajevo. Así que bueno, te comento que si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 15 66 90 50 02. Antes de Culture Shock, estamos escuchando a La Polla Record, quien nos decía que el burgués le teme a la oscuridad. Oscuridad que su propia riqueza suele provocar. Eso nos decía la gente de La Polla Record. Es todo relacionado, ¿no? Muy relacionado a lo que tiene que ver ahora con el tema de la pena de muerte. Acá en Argentina están pidiendo mucho la pena de muerte. Muchos famosos salieron a debatir. Y es un debate ya de lleno a querer hacerlo. O sea, no. Me parece que están cortando por otro lado. Al igual que La baja imputabilidad de los menores. Vamos a la raíz, que es otra cosa, tiene que ser otra solución. No puede ser que traten de bajar la edad de imputabilidad de los menores, siendo que la raíz del problema es otro, no es esa. Quédate acá entonces en Radio Guerrilla, que todavía tenemos mucho, pero mucho más. Todavía nos quedan los clásicos, las bandas under. Esto recién empieza, recién escuchamos dos temas. Ahora yo te digo que tenemos nuestro blog. Si vos nos podés escuchar en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog. Podés bajar el programa, que es fmtincunaco.blogspot.com. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 15 66 90 50 02. Ahí podés mandarnos un mensaje diciéndonos qué es lo que te parece este programa. ¿Qué te parece el programa? ¿Qué opinión te merece? Nosotros tratamos de ponerle todas las pilas acá desde FM Tincunaco 107.3. Así que bueno, tratamos de que salga bien. Así te podemos hacer compañía de 3 a 5 de la tarde todos los martes acá en FM Tincunaco. Te dije el correo, te dije el teléfono, te dije que podés bajar, el programa, o lo podés escuchar desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Así que bueno, en la operación técnica está Daniel Zambrana haciéndonos compañía la tarde de hoy. Lo tenemos en la producción a Fernanda Sánchez y al Poggi, que retornó de las cenizas de como el ave fénix. Tiene un peinado medio ave fénix igual el Poggi, ¿eh? Tiene la ceniza en la cabeza, claro, exactamente. Así que bueno, esa persona nos está haciendo compañía el día de hoy en Radio Guerrilla emitiendo. Yo por ahora te invito a escuchar. Ah, todavía me queda el informe sobre pena de muerte. ¿Qué opinas sobre la pena de muerte? ¿Qué opinas sobre estos personajes que salieron a decir que es una solución, que el que mata tiene que morir? Esto es medio crudo, ¿no? Para todo lo que está pasando ahora en este país. Es medio crudo decir eso, pero bueno, allá ellos, allá su conciencia. Por ahora yo te invito a escuchar A Song for the Outsider de... Esto es Backyard Babies, A Song for the Outsider. Secret if two of them's dead. Blood on their hands, cut family bands. Not enough your fear. Invitations are here. Cry a river inside, but never shed any tear. Me and my saint, you and your tail. Radio Guerrilla emitiendo por FM Tucunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Yeah. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. De cortina de fondo estamos escuchando a la banda de campana Fan People, la banda que supo ganarse el corazón de todos aquellos hardcores y punkies en los años 90, ¿no? Nació en Campana, terminó acá en Buenos Aires o en Estados Unidos o en Nueva York grabando su disco El Arte del Romance. Y en la tapa tenía a Leo Dan, una tapa violeta que tenía a Leo Dan y se llamaba El Arte del Romance. Esa banda que se supo ganar el corazón de los punkies y los hardcores en los años 90, fue a grabar allá a Nueva York y se trajo un disco, un discazo diría yo. Te cuento que si vos querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1566 905002. Ahí vas a poder escuchar a Fan People y a todas las bandas under que vos querés y mucho rock internacional. Una preguntita, ¿no? A mí me quedaba, estábamos escuchando el clip de Realistas por el Día Internacional de la Salud, ¿no? Acá en FM Tincunaco. El primero, ¿existe la Virgencita de las Premiadas? ¿Existirá la Virgencita de las Premiadas? Yo no sé. Perdón, de las Premiadas no, de las Embarazadas. Ahí está. Claro, de las Premiadas no, queda mal decir las Premiadas. Yo tengo una hermana premiada, digo, embarazada. Y no está bien decir las Premiadas. Así que bueno, te cuento que entonces ahí pasaba el clip de Radialistas. Ahora yo te invito a escuchar a otro clip de Radialistas. Todo que tiene que ver con el Día Internacional de la Salud, ¿no? Por supuesto, acá siempre llegamos tardes a todos los festejos. Festejo del 24 de mayo lo hicimos como el 28, perdón, de marzo lo hicimos como el 28 recién o el 26, no me acuerdo, porque el 24 no salió el programa. El 24 fue martes, salió el otro martes recién, no me acuerdo qué fecha era. 29 o algo así era el martes. Así que bueno, hicimos un festejo medio tarde. Veterano de Malvina también nos quedó medio tarde. El Día Internacional de la Mujer también nos quedó medio tarde porque fue un 8 y nosotros salimos con el programa el martes 15, algo así. Así que bueno, pero en esta oportunidad nos quedó como anillo al dedo el Día Internacional de la Salud y es una muy, pero muy buena fecha para rendirle acá un poco de tributo a todo lo que tiene que ver con la salud, con los centros de salud acá dentro del barrio que trabajan mucho, Centro de Salud de San Atilio que siempre nos abre las puertas muy amablemente, ¿no? Para hacer cualquier tipo de preguntas o averiguar cualquier tipo de quietud que tenga la gente y que pues, se pueda atender ahí. Así que bueno, yo por ahora te invito a escuchar un clip de radialistas.net, está muy bueno el sitio, así que visítalo, te hago el chivo de paso. Este clip se llama Patentes Enemigas de la Vida, así que escúchalo y disfrútalo. Hace 11 años yo he perdido un hermano con SIDA y mi familia se peleó con los convenios particulares de salud en Brasil que a época no atendían las personas que vivían con VIH. Mi hermano se murió porque desafortunadamente no existían los medicamentos. Roseli Tardelli, periodista brasileña, aborda un problema de difícil solución. Las medicinas para las personas afectadas de SIDA. En el mundo, hay 40 millones de personas infectadas y 5 millones mueren cada año. Esas muertes podrían disminuir si contaran con antirretrovirales, pero son demasiado caros, carísimos. Brasil ha tomado al toro por las astas. Desde 1997, el gobierno distribuye esas medicinas gratuitamente a 170.000 portadores del VIH. ¿Y cómo ocurrió este milagro? El movimiento del SIDA en Brasil, los activistas, son muy fuertes y tienen mucha voz. Porque o peleaban o morían. Entonces empezaron a pelear para que el tratamiento fuese gratuito y logró en 96. Logró con una persona que se llama Senair Brito, es una mujer que vive con VIH-SIDA. Y su médica le dijo, oye Nair, hay medicamentos ya. Y Nair procesó el Estado, ganó de causa. Entonces Nair fue la primera mujer en Brasil que empezó a recibir los tratamientos. Los activistas empuñaron la bandera de la medicación gratuita y se fueron por las calles, e hicieron manifestaciones, e empezaron a sensibilizar los periodistas, la justicia, la sociedad como un todo, y en 96 una ley estableció la gratuidad de la medicación a los enfermos de SIDA. Deixa comigo, una musiquinha para machucar los corazones. Brasil fue el primer país en el mundo que lanzó el acceso universal y gratuito a los antirretrovirales. Y hoy está logrando disminuir significativamente la transmisión del virus. Y no solo eso, Brasil dona antirretrovirales al Paraguay, a Bolivia y a algunos países africanos. 19 medicamentos que componen el llamado cóctel. De los 19, Brasil fabrica 8. Y ahora hay una ley que está tramitando ahora en Senado que dice que los futuros medicamentos nuevos para SIDA no podrán ser patenteables en Brasil. Es una ley para mirar el futuro. Pero, ¿estarán de acuerdo las farmacéuticas transnacionales? Y Brasil está peleando y tentando negociar con 3 compañías americanas para que bajen el precio de los medicamentos. Que si no bajaren más los precios, Brasil se va a decretar la licencia compulsoria de 3 medicamentos que fueron patenteados por laboratorios americanos, que si no me falla la memoria es Merck, es Abbott y es Bristol. La empresa estadounidense Abbott no quiere reducir el precio del antirretroviral Caletra. Y el gobierno anunció que podrían fabricar la medicina sin pagar nada. Las leyes internacionales permiten que un país use patentes sin autorización del dueño en circunstancias urgentes y de interés público. Oye, si Brasil logra, si consigue regalar los medicamentos, yo creo que otros países también conseguirán. En mi país, la cuestión de SIDA es una cuestión de principio para el gobierno, o sea, es una cuestión de salud pública. Brasil ha roto los precios produciendo medicamentos genéricos. En otros países de América Latina que han negociado con empresas farmacéuticas, los precios son mucho más altos. Oye, en Brasil se habla mucho de prevención en los carnavales, por supuesto, y también en el día de combate a SIDA. Nosotros en Brasil empezamos a pensar que también hay que hablar siempre de SIDA. Somos todos vulnerables. O que ha pasado con mi hermano se puede pasar con cualquier uno. Queremos un mundo libre de SIDA. Queremos un mundo libre de patentes enemigas de la vida. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Escuchamos de fondo a Peón por Rey con su tema Latinoamérica. Peón por Rey estuvo por tocar con Alica el miércoles pasado, nosotros lo habíamos anunciado. Después yo lo estuve llamando esa noche a Sebastián, el guitarrista, que es un amigo, y me dijo que no podían tocar, así que saqué la entrada del Divino Botón porque no vi a Peón por Rey. Así que bueno, pero iban a tocar y eso es lo bueno, se juntaron de nuevo, están tocando de nuevo. Después les voy a pasar un poco de información sobre Peón por Rey. Te cuento que si vos querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1566 90 50 02. Nos podés escribir un mail también a fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Así que bueno, te cuento que no tenés que abandonar esta transmisión, este programa, porque se viene con todo. Todavía no pasamos el informe sobre pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte? ¿Qué pasa en los diferentes países con la pena de muerte? Así que bueno, hay todavía países que tienen pena de muerte. Es como una cultura media cavernícola esa, ¿no? De la pena de muerte. Así que bueno, las grandes potencias que dicen ser las más avanzadas tienen pena de muerte todavía. Es como que es algo medio contradictorio, una potencia muy avanzada con toda la cultura y tiene pena de muerte, así que bueno, es algo medio extraño. Pero bueno, yo te voy a estar contando acá qué es la pena de muerte y te voy a estar contando un par de historias que pasaron, qué pasan con la pena de muerte en el mundo. Así que bueno, para que vos te des una idea, si vos estás desde tu casa escuchando Radio Guerrilla emitiendo y no sabés qué es lo que dijo Susana Jiménez, qué es la pena de muerte, yo te lo voy a estar explicando para que te quede bien claro y para que después opines si está bueno que se implante la pena de muerte acá en Argentina o no. Así que bueno, eso es lo que el debate que se armó en los últimos tiempos. Te cuento que vos te podés comunicar con nosotros, te lo repito nuevamente, al teléfono 1566 90 50 02. Esto es Radio Guerrilla emitiendo y lo estamos haciendo desde FM Tincunaco, tu verdadera alternativa en el barrio de San Atilio. Así que bueno, yo ahora te invito a escuchar dos temas. El primero, dedicado a la señorita Fernanda Sánchez, Seguridad Social de Desmascaradas. Y el segundo, Yo pillaré las calles nuevamente, del disco de Reincidentes, el disco de covers de Reincidentes que se llama Latinoamérica, en donde interpreta, entre otros, este tema. Interpreta temas de Ataque 77, León Gieco. Así que bueno, te invito a escuchar esos dos temas y después seguimos con más Radio Guerrilla emitiendo. Quédate ahí y disfrútalo. Yo seré tu matasano, tú serás paciente mía. Yo me saco una carrera, tú te irás a mi consulta a pedir hora pa' un día. Y una cola de tres horas donde se pega la gente, fue de malo que se siente, le da prueba para hacerse confesada aquí a tres meses. Y espérate. Hay un chico aquí aplastado por un taxi en la calzada. Han llamado a una ambulancia, que al frenar donde le place y anda gente atropellado. La policía colabora con el siniestro danzado, averigua con preguntas al enfermo aplastado, que el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, Seguridad Social. Es que esto como todo y al que tiene se le atiende en un centro bien privado con doctores y cuidado de lo más especializado. Si eres pobre te ha tocado, yo te atiendo en el seguro, aunque ya no soy tan burro. Si me sueltas aquí un sobre te aseguro que te curo. Y espérate con alegría, Seguridad Social. Thank you.

Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. La canción, de pronto, puede ser un arma terrible también. Y por eso que la industria de la canción, manejada por grandes empresas, ninguna de ellas latinoamericana, por supuesto, pero con nombres en castellano, viendo que surge una canción nueva que está al lado de la lucha, de los combates del pueblo, la industrializa también y le da un título de protesta. Y ustedes pueden encontrar por ahí a muchos ídolos populacheros como cantantes de protesta. Nuestra canción no es una canción de protesta, es una canción popular porque ella está unida íntimamente a la juventud y al pueblo, íntimamente en sus sentimientos más nobles, en su deseo ferviente de ser libre y de vivir mejor. Por eso es popular. Cuento que en este momento son las 4 y 3 minutos exactamente. Nosotros seguimos transmitiendo desde FM Tincunaco 107.3, tu verdadera alternativa. Matar es matar. No importa quién lo haga, dónde o cómo lo haga. La pena de muerte es la sanción más grave y antigua de la historia. Esto no es noticia. Seguramente por ello es la que ha producido y sigue haciendo en la actualidad mayor debate de discusión dentro de la sociedad, dentro de todo el mundo. La pena de muerte es un debate extenso dentro de un montón de países del mundo entero. En Estados Unidos, un 60% de las ejecuciones son de personas de color, de personas negras que viven en barrios miserias, en villas miserias. Un 50% de la gente que es aniquilada, que es asesinada por el gobierno bajo la pena de muerte, bajo la ejecución, después de su ejecución se demuestra que es inocente. O sea que un 50% de los condenados a pena de muerte son inocentes. Estas cifras son reales. Te comento que estas cifras son de un informe que se hizo en Estados Unidos, es de una agrupación o de un movimiento de derechos humanos. Dentro del mundo hay un montón de movimientos de derechos humanos que están debatiendo de una forma muy extensa el tema de la pena de muerte. Así que bueno, esto es un informe muy completo que hizo una agrupación de derechos humanos, un organismo de derechos humanos en Estados Unidos, y son cifras realmente alarmantes. Un 50% de la gente que es aniquilada en la pena de muerte es inocente. Así que yo pienso que habría que fijarse bien qué es lo que hacemos con todo este tema de pena de muerte. No importa cómo lo hagan, quién lo hagan o dónde lo hagan. Matar es matar. En Afganistán, la historia nos hace recorrer el caso de dos menores de edad que fueron encontrados en territorio afgano en un conflicto bélico. Uno de 20 años y uno de 13 años. El Estado de Afganistán los ahorcó a los dos. Los dos tuvieron su pena de muerte. Un menor. Uno tenía 20 años y uno 13 años. Dos menores fueron ahorcados en el estado de Afganistán por la pena de muerte. Ahora, yo pienso, creo que hay que abrir un poco más la cabeza, creo que hay que pensar un poco más las cosas. La baja imputabilidad no es para nada la solución, al igual que la pena de muerte. Yo pienso que este tipo de debates los abre o lo abren las personas que ya tienen la vida hecha, las personas ignorantes, que no tienen dos dedos de frente, me parece. Porque son personas ignorantes. Realmente, si se plantea esto en la Argentina, es porque hoy en día la Argentina no está tan avanzada como se cree. Así que bueno, yo pienso que habría que replantearse todo este debate de la pena de muerte. Y los chicos no deberían estar en la calle trabajando ni en las cárceles. Los chicos tienen que estar en la escuela y ese es su lugar. Ahora te invito a escuchar Welcome to Hell de Escape. Derechos humanos. Guerrilla emitiendo. 4 y 12 minutos exactamente, y pasaba el tema de Escape, Welcome to Hell, que hablaba, que acompañaba nuestro reporte, nuestro pequeño aporte a todo lo que es el tema de la pena de muerte, al debate, ¿no? Acá en Argentina, y bueno, en todo el mundo, como les contaba, al debate eterno de la pena de muerte, que es lo que se hace. Hay un montón de países en los que se está luchando por sacar la pena de muerte, en la que la pena de muerte ya está implementada. Y bueno, como ya te contaba, el 50% de los condenados a muerte, a silla eléctrica o a horca, son inocentes. El 50%, la mitad, nada más ni nada menos. Así que bueno, te cuento que son las 4 y 12 minutos. Nuestra vía de comunicación es 1566-905002. Nos puedes mandar un mensaje o llamar. Si no, podés escribirnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. De esta manera hacemos la apertura de nuestro segmento Under acá en Radio Guerrilla emitiendo. Y te invito a escuchar a dos temas. Primero Iggy Pop con su tema Cry for Love. Y después James Addiction con su tema Stop. Disfrutalo. Más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Addiction. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3. El mejor rock internacional lo escuchas en Radio Guerrilla emitiendo. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Son las 4 y 22 minutos acá en Buenos Aires. Nuestro teléfono es el 1566-905002. Ahí te podés comunicar con nosotros, como lo hizo Fede de Sagrada Familia, que nos daba su opinión sobre la pena de muerte. También nos pidió un tema de Nirvana, es El Hombre que Vendió el Mundo. Tenemos una versión unplugged, está buena. Así que bueno, el tema de David Bowie hecho por Nirvana. Después de ese tema vamos a escuchar a John Lennon con Imagine y vamos a ir cerrando nuestro segmento de clásicos para adentrarnos en nuestro segmento de bandas under. Después vamos a ver las fechas y de una manera va a culminar nuestro programa de Radio Guerrilla de hoy. Te cuento que ahí pasaba, antes de venir a este bloque, cerraba nuestro primer segmento o nuestro primer capítulo del segmento de bandas under, Jane's Addiction, que con su disco El Ritual de lo Habitual nos traía su tema Stop, y un disco que revolucionaba la década del 90 con sonidos muy pero muy progresistas. En ese momento Dave Navarro estaba tocando la guitarra y tenía unos sonidos muy pero muy parecidos a los primeros discos, ¿no?, que sacaba Chili Peppers. Y bueno, Dave Navarro, te comento que fue el ex guitarrista de Chili Peppers, así que bueno, era un estilo muy pero muy parecido a lo que estaba haciendo Jane's Addiction con su disco El Ritual de lo Habitual, y en esta oportunidad estamos escuchando el tema Stop. Vamos a completar entonces a Fede Sagrada Familia, que nos pide El Hombre que Vendió al Mundo, el cover de Eddie Bowie hecho por Nirvana, y después vamos a escuchar a John Lennon y de alguna manera vamos a cerrar nuestro segmento de clásicos, así pasamos a los under. Así que bueno, te invito a escucharlo, espero que te guste.

qué es lo que te parece el programa. Estamos transmitiendo desde el segundo piso del Centro Belén, del Centro Comunitario Belén, que queda entre las calles San Salvador y Carabobo de San Atilio. Así que bueno, nosotros seguimos con este programa que se llama Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3. Y acabamos de escuchar primero a Nirvana con El Hombre que Vendió el Mundo, que nos pedía Fede de Sagrada Familia, y después Imagine de John Lennon. También pasaba James Addiction, también pasaba Iggy Pop. Así que bueno, estos son los temas que te preparé, que te estuvimos preparando acá en FM Tincunaco para que vos los disfrutes en la tarde del martes. Son las 4:36 en este momento, si mi reloj no me falla, minutito más, minutito menos, tengo que sincronizar bien mi reloj entonces. Así que bueno, de alguna manera nosotros estamos terminando con nuestro segmento Under y vamos a pasar a los últimos dos temas. En este momento cambiamos de operación técnica, hace aproximadamente media hora más o menos. En este momento la tenemos a la señorita Fernanda Sánchez en la operación técnica y haciéndonos compañía en la tarde soleada de San Atilio. Así que bueno, yo ahora te invito a escuchar a dos temas para cerrar nuestro segmento de clásicos. Te invito a escuchar a Alice in Chains primero con Don't Follow. Así que bueno, quédate acá y ya venimos. Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Say goodbye, don't follow. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Radio Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. Son las 4:46 minutos exactamente. Te cuento que primero estábamos escuchando a Alice in Chains con su tema Don't Follow. Antes de introducirnos en nuestro segmento Under, estábamos escuchando, para cerrar el segmento de clásicos, a Beastie Boys con su tema Sabotage. De cortina estamos escuchando a Malpasar con En tu nariz. Así que bueno, quédate con nosotros porque todavía nos queda un poquito más de programa. Ahora en un ratito también se viene el servicio informativo, así que bueno, que acá Diego dice que con esta música está más motivado para hacerlo, así que bueno, quédate con nosotros que todavía nos falta un ratitín más, todavía tenemos la agenda. Hoy estuvimos compartiendo clips de radialistas, estuvimos compartiendo un informe sobre pena de muerte, así que bueno, tuvimos un poco de rock internacional en la tarde de FM Tincunaco 107.3, tu verdadera alternativa. Nosotros ahora vamos a abrir nuestro segmento de clásicos y te invito a escuchar a Agua Viva de Los Brujos y después Luz Verde de Peón por Rey. Seguí Seguí escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Hay que abrazar, hay que patalear y nunca parar de respirar. Hay que abrazar, hay que patalear, la costa va a llegar. Hay que abrazar, hay que patalear y nunca parar de respirar. Hay que abrazar, hay que patalear, la costa va a llegar. Adelante el río, sigo. Yo jamás me rindo, veo todo como un juego. Aire, corazón de acero. Viajo contra la corriente, fuerza. Hay que ser valiente, crezco. A la cero oleada, el agua fortalece el alma. Viento, puro movimiento. Golpes, a poner el cuerpo, nada. Yo no soy carnada, no me atrapa la cascada. Bajo, todo más intenso, cero. Todo fondo el suelo. La energía es más potente. Agua viva y transparente. Escuchando Radio Guerrilla emitiendo. Era parte del día convivir con el dolor. La Estás escuchando Radio Guerrilla FM. La vía de comunicación es 1566 90 50 02, las 4:54 minutos ya de este martes acá en la tarde de San Atilio de FM Tincunaco 107.3. De hambre venís, Fer, le digo a nuestra operadora. ¿De dónde venís, Fer? Que recién acabas de llegar a los controles de acá de Radio Guerrilla emitiendo. Te cuento que estábamos escuchando primero a Los Brujos con su tema Agua Viva, después a Peón por Rey con Luz Verde, un tema que relacionado a las desapariciones en la última dictadura militar en Argentina. Así que bueno, así nosotros abríamos nuestro segmento de clásicos. Te cuento que si vos querés comunicarte con nosotros, los podés hacer al 1566 90 5002. Te lo repito a cada momento porque quizás hablo muy rápido y no lo llegás a notar. A mí lo que me pasa es que cuando escucho la radio los conductores hablan muy pero muy rápido, y cuando quiero anotar no puedo anotar nada y no puedo mandar nada de mensaje. Me parece que este es el caso de Radio Guerrilla emitiendo. Me parece que estoy hablando muy pero muy rápido y no pueden llegar a anotar a nuestro número de teléfono. Te lo repito, 1566 90 50 02 1566 90 50 02. Ahí está, anotalo y manda mensajes. Igual queda un ratito nomás el programa, así que bueno, pero para la próxima ya sabes. Te cuento que si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog. Vamos a subir este programa, igual que podés encontrar la variedad de programas de FM Tincunaco 107.3. Podés escuchar Latinoamérica Vive, podés escuchar Con el Rock en la Sangre, que empezó el día de ayer, con todo el rock nacional. Así que bueno, puedes escuchar esos programas. Ahora yo te invito a escuchar a Tómalo con Calma de Eterna Inocencia y después Ghost in the Fora de Loquero. Eso es el cierre de alguna manera de nuestro segmento under del día de hoy. Y después viene la agenda, prepárate porque el fin de semana va a estar bueno. Seguí escuchando Radio Guerrilla en el tiempo. Calma, tómalo, tómalo con calma, tómalo. Disculpen si enciendo la esperanza, hoy tengo que escapar de esta realidad. el mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá. Oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Voy buscando tu mirada de gato. Llegando en la hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la hora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor. Hoy estoy un poquito triste cuando no. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Voy buscando tu mirada de gato burbujeando. La hora sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la hora no me atacan porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor y no es una contradicción. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. El mejor rock internacional lo escuchas en Radio Guerrilla emitiendo. Siendo las 17:05 en el barrio de San Atilio, en Buenos Aires, te cuento que nosotros antes del servicio informativo estábamos escuchando primero a Eterna Inocencia, Tómalo con Calma, y después a Loquero con Ghost in the Fora. Esos son los dos temas que de alguna manera formaban parte de nuestro segmento under del día de hoy de Radio Guerrilla emitiendo. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 1566905002. Está finalizando el programa del día de hoy, pero si vos no tuviste la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Estamos cerrando nuestro segmento de clásicos con un par de temas más. Este tema es Remar y es de los chicos de Dulce Natural, de los pibes de Escobar, que bueno, están tocando ahora, tienen bastantes fechas. Ahora yo te voy a contar un par de fechas que tienen los pibes y te voy a estar contando lo que va a estar pasando en XLR y algunas bandas internacionales que nos visitan, como Die Totenhausen, como New York Dolls, nos estuvo visitando Kiss también. Así que bueno, ahora te voy a contar un poco más sobre eso. en la agenda del día de hoy. Yo te invito a cerrar este programa, esta parte del programa de segmento de clásicos, entonces con Remar de Dulce Natural. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco. Cuando te duelan ya los pies, de tanto andar y tropezar. Son exactamente las 17 y 11 minutos en todo Buenos Aires. Te cuento que de esta manera estamos cerrando Radio Guerrilla emitiendo. Es hora de Remar, de la gente de Dulce Natural, de los pibes de Escobar. Así que bueno, te cuento que nosotros estuvimos recibiendo a lo largo de esta tarde mensajes de Fede de Sagrada Familia, que ya es una escucha fiel a FM Tincunaco. Fede, no te ofendas que no leí ningún mensaje al aire, pero bueno, hoy estuvimos un poquito apurados con el tema de la producción, pero te prometo que la próxima vez vamos a estar leyendo tus mensajes al aire, y bueno, los mensajes que caigan, como siempre, ¿no? Hoy estuvimos medio apurados con la producción, debo admitirlo. Así que bueno, Fede hoy nos mandó un par de mensajes, estuvo opinando también sobre el tema de la pena de muerte. Así que bueno, todas las opiniones son válidas acá. Por eso nosotros abrimos nuestros micrófonos, abrimos el buzón de mensaje del teléfono de FM Tincunaco para que la gente opine y para que la gente se enganche, ¿no?, en este tipo de debates. Así que bueno, nosotros abrimos nuestros oídos, nuestros micrófonos a todas las opiniones que nos den la gente. La próxima, Fede, nosotros vamos a estar leyendo todos los mensajes al aire. Hoy estuvimos medio complicados con el tema de la producción y no pudimos leer los mensajes al aire. Pasamos un tema de Nirvana que nos había pedido Fede. Después Fede nos había pedido un tema de Peligro TBC. Lamentablemente no llegamos a pasarlo porque tuvimos otros mensajes que nos pedían otros temas. Pero bueno, te cuento que ahora yo te voy a tirar todas las fechas para el fin de semana, para que vayas a disfrutar un par de bandas, principalmente al Club XLR, que queda acá en San Miguel. Te cuento que el sábado 11 de abril va a estar tocando 2 minutos y Loquero. El viernes 17 de abril lo va a estar haciendo Pierre, invitado La Colosa. El sábado 18 de abril va a estar tocando Fidel. El 24 y 25 de abril, el mismo día que tocan los Die Totenhausen allá en el Roxy, va a estar tocando No Palidez acá en XLR. Paella Virgen lo va a estar haciendo el 1 de mayo junto a Asesinos Cereales. Paella Virgen, que estuvo tocando hace un par de semanas atrás nomás junto a Calamero Santo en el mismo Club XLR. La Mocosa va a estar tocando el sábado 2 de mayo. El viernes 8 de mayo lo va a estar haciendo Sin Ley, invitado Generación Zombie. Sin Ley, una banda pero súper, súper vieja de punk. Así que bueno, estaría bueno para que vayan a verla porque es una de las viejitas que quedan junto a Loquero, ¿no? Y 2 minutos, que 2 minutos, bueno, ahora se está medio progre con la música que está haciendo, cambió un poco. Pero bueno, Sin Ley y Loquero se mantienen ahí en la misma línea. Te cuento que los puntos de venta son en el Club XLR, en la esquina Rock, que esto es en San Miguel, en Presidente Perón. De Pie, que es Piñeiro, Santa Paula. De Pie también, que es Florida y 11. Perdón, y 11 de septiembre. Estrato, esto es en Torcuato. 666, que es en Maipú y Rivadavia, Los Polvorines. En La Lupita, Santa Fe, 1670. Esto es frente a las 5 esquinas en el subsuelo de Granbur. Después tenés en Locuras, 11 y Morón. Estos son los puntos de venta en los que podés adquirir las entradas para XLR. La Cueva Rock, que la podés adquirir en Belgrano, en San Martín. Así que bueno, estos son los puntos de ventas y son las bandas que podés ir a disfrutar acá nomás, muy cerca en San Miguel, en el Club XLR. Así que bueno, te invito porque están muy, pero muy buenas las bandas. El 24 y el 25 va a estar tocando Die Totenhausen en el teatro, en el Roxy. Federico Lacruz y Álvarez Tomás también va a estar tocando, perdón, mejor dicho, sí, va a estar tocando el 18 en el Roxy, también en el teatro. Va a estar tocando New York Dolls, es una muy, pero muy buena banda. Así que bueno, yo te invito para que los vayas a ver porque está muy, muy buena. Y dentro de todo, los precios son más accesibles de lo que se estuvieron cobrando en el Quilmes Rock, ¿no?, que se llevó a cabo en el Estadio Vélez. Así que bueno, yo te invito a que las vayas a ver. Están muy, pero muy buenas. Muchas gracias a Fede y a toda la gente que nos estuvo mandando mensajes. El próximo programa prometo que lo vamos a leer en vivo a los mensajes. No se enojen, chicos, porque estuve medio flojo con la producción. Así que bueno, no llegamos a leerlos, lamentablemente. Pero bueno, la semana que viene lo vamos a estar leyendo. Yo desde aquí, desde San Atilio, desde el segundo piso del Centro Belén, desde Ensalza Dórica O, desde FM Tincunaco 107.3, me estoy despidiendo de este martes de Radio Guerrilla, emitiendo del 107.3. Así que bueno, hasta el martes que viene y que tengan un buen resto de semana. Hasta el martes.